Arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva, regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la hierba. Para colonizar las conciencias, suprimirlas, vaciarlas de pasado. Aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles y tumbas. Está prohibido recordar. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Buenas tardes, collacios y collacias, estamos otro sábado más aquí en Tratamiento de Shock en el 104.5 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona y como hace dos semanas nos quedamos con las ganas de seguir escuchando buena mierda de ahí de Chile y también nos quedamos un poco cortos ahí con porque no nos dio tiempo pues a poner todo lo que aquí las compas nos han traído los regalitos que nos han traído para nuestras podridas orejas. Sí, sí, sí. Pues no hay una sin dos, ¿no? Uh-huh. Así es. Así. Y hoy pues volvemos a la carga con más bonitas y armoniosas melodías de punk chileno. Sí, po. ¿Y con qué nos vais a sorprender esta tarde? Con algo que no hemos escuchado nunca. Una cosa que nunca hemos puesto aquí. Con Ecocidio. Esto es Cacahuano. We'll be right back. haciendo ahí explicándonos cosas aquí sobre ecocidio? Pues bueno, como dice la canción. Como dice la canción, Cacahuano se llama. Ellos pues son de una pequeña población, se llama Talcahuano, que está a las afueras de Concepción, que es una ciudad que queda al sur de Santiago, como unos 500 kilómetros más o menos. Y nada, pues es un sitio, pues la verdad es que tuvimos la suerte o la desgracia de estar por ahí. Sí, sí. Y es un sitio realmente deprimente, horrible, feo. Tiene el mar más asqueroso que he visto en mi puta vida. Es que un mar de gelatina. Hostia, es horrible. Talcahuano es feo de la hostia, te lo juro. Y esta gente son de ahí. Es un grupo como... siguen tocando todavía. Esto es del año 92, una maqueta que sacaron. Y bueno, es un grupo que sigue activo todavía. Es un grupo muy respetado por la zona de Concepción, por la escena punk que hay por ahí, pues son como los clásicos de ahí, ¿no? Es gente como que ahora hace música más metalera, pues uh-huh. Han sacado varios CDs durante los 90, actualmente creo que el último salió en el 2007, 2008, siguen el último tocando. CD. Siguen tocando y bueno, la verdad es que ahora pues a mí no me gustan tanto. A mí tampoco. Pero bueno, no sé, es gente que siguen metidos en el punk, siguen haciendo uh-huh. sus movidas y es gente, te digo, que dentro del punk de ahí nos decían eso, que era gente como que se respetaba mucho, ¿no? Uh-huh. Que era un grupo respetado, que tienen pues muchos años. Y nada, y eso es la historia de Cosidio. Pues sí, bueno, la canción habla de la mierda que es Cacahuano. Cacahuano, ¿no? Que y todo el mundo le dice Cacahuano. Es un agujero horrible. Pobladores de Talcahuano. Sí, es como una zona pues más obrera, como industrial, ¿no? Sí. Gran parte del el terremoto que hubo en el 2010 afectó mucho a esa población, Talcahuano. Hubo muchos destrozos, hubo... Sí, sí. O sea, es un sitio que quedó muy afectado por el terremoto que hubo en el 2010. Y nada, cuando fuimos ahí tuvimos la posibilidad de conocer una casa ocupada que había ahí, uh-huh. que vivía bastante gente muy política, realmente... Pues, la casa Extanque. Extanque se llama, sí. ¿no? Y también tenían una sala para hacer conciertos y no sé, pues un sitio interesante. Yo que sé, que se hacen cosas por ahí, ¿no? Que hay uh-huh. gente, hay movimiento y... Sí, sí. Y eso. Se ven, son muy visibles los restos igual de los terremotos. Sí. Ahí... Se nota, la verdad es que ya, como han pasado ya 4 años, se ha cambiado un poco. Ya yo creo que ya han arreglado bastante. Pero aún así. Bueno, lo bueno de todo esto del tsunami que hubo, que se limpió un poco el mar de Talcahuano por esa zona. Uh-huh. Que se fue la mierda para otro lado, supongo. Mira, algo positivo salió de ahí. Bueno, va a ser todo malo. Claro, pero joder. Después de 4 años, pasar por ahí, aún así, imagínate lo contaminada que debe ser esta ciudad, que ya estaban... Es que era asqueroso. A mí no quería meter ni la mano ahí en el agua porque era como, aquí me va a comer algo. Igual me desintegra la mano. Un pez mutante. Bueno, sí. Creo que era la población más contaminada de Chile. No sé si me estoy equivocando ahora o... No lo sé. O no sé. Me estoy confundiendo con Avilés, que era la ciudad más contaminada de los 80. Sí, Avilés también... Tiene tela. Sí, tenía una buena nube tóxica. Una buena mugre. Pero ya te digo, Talcahuano... En su momento era una de las ciudades más contaminadas de toda Europa. No está mal. Pero sí, un sitio deprimente, vaya. Ya, es ideal para el punk, vamos. Aburridísimo, porque no hay nada que hacer ahí cuando llegamos, porque... Fuimos casi por curiosidad, porque el Tatacho nos dijo, un colega ahí de Concepción, nos dijo, no, que vamos a ir ahí si es más feo, que no, yo no le recomiendo, pero nosotros, no, vamos, y fuimos, y es que fue bajarse del autobús y decir, mierda. ¿Qué he venido a hacer ahí? ¿Dónde estamos? Bueno, pues, ¿qué? ¿Seguimos poniendo música o qué? Venga. Vale. ¿Sí? ¿Ponemos Los Miserables ahora? Como decían los más grandes, de ti depende, tú eliges. Vale. Pues Los Miserables entonces, Mata al enemigo se llama esta canción. ¡Hey! Buena mierda, sí señor. Uh-huh. Ahí estaban los Miserables. Los Miserables. Esto es un tema, se llama Matar Enemigos, salió en un cassette que se llama Democracia en el año 91, de principios de los 90 este grupo. Ya entró dentro de la época esta que decís. Hace, esto ya es época hace un par de... de semanas de ya post Pinochet, ¿no? Ahora, no, sí, esto ya es democracia. Sí, aquí estaba, sí, el casete este de hecho se llama Democracia con un símbolo de interrogación, ¿no? Uh-huh. Y eso pues pertenece a ese casete. Este grupo es políticamente comunista. Son... políticamente mala entonces, ¿no? Sí, son, es un grupo muy conocido ahí, son de la capital, de Santiago, siguen tocando todavía también estos, hacen también en esa época ya hacían ska, tocaban estilos diferentes que el punk, ahora hacen cosas súper alejadas del punk, incluso cosas con orquesta, con violines, bueno, y sí, sí. Pero siguen ahí metidos de la, en la música, y nada, pues eso. Sí, bueno, la, tienen... mucho repertorio este grupo, la verdad es que un montón de discos hay, pero son muy pocas, personalmente son pocas las canciones que comparto, que me gusten. Sí. Esto sonaba muy un poco ahí, me recordaban a Siniestro Total. Ajá. en cierta sí, manera. Se notan las influencias de punk ibérico sobre todo, pero es como una canción un poco excepción, ¿no? Hay alguna así más punk, más rápida, pero no... no es la línea que seguía Los Miserables, ¿no? En verdad se tocaban esa cosa punk, político, tal, pero tampoco era... No sé hasta qué punto se considera un grupo de punk, ¿no? Claro, yo... pero bueno, yo qué sé. Pero ahí están. Guapo. Sí. Está bien, no, está bien guapo el tema, vamos. Sí, mola. Sí, sí. Y nada, pues ponemos si queréis los siguientes. Eso es Cesantía, es un grupo que tampoco tenemos mucha información, es un grupo de... estuvo activo muy poco tiempo, creo que del 87 al 89, algo así, y creo que lo grabaron dos canciones así en un estudio con mejor grabación, y por ahí también rulan como ensayos directos que se oyen fatal. Y nada, pues tenemos... pero un... son de la época de Dada, Pinochet Boy también. Sí, yo creo que un poco más tarde. Esto creo que es un grupo que se formó en 87 y duró nada, un año y medio, dos años, duró poquísimo. Y nada, eso es uno de los temas de que grabaron, que se llama pues como el grupo Cesantía, del 89. Contarme, ahí para la gente que esté interesada en el pan chileno, o sea, ¿sabéis de algún sitio por donde puedan intentar empezar a investigar ahí cómo es, cómo se puede conseguir, igual si alguien está interesado de todo esto que está sonando aquí, porque hay cosas muy interesantes. Uh-huh. Y como decíamos ya la semana, hace un par de semanas también, igual hay como es cosas como bastante desconocidas igual aquí, que es una pena que la gente como que no tenga. Sí, bueno, es difícil, cosas, por ejemplo, nosotros fuimos a Chile a buscar música para poder encontrar clásicos de allí o algún documento de allí, pero es muy difícil. No, sí, hay casi mucho, nada. O sea, no hay mucho. La mayoría de las cosas, pues, se bajan de internet, se pueden descargar. Algunas cosas, pues bueno, nuestro amigo Atacho, que un saludo desde aquí, pues está haciendo, la verdad es que está haciendo un trabajo de como de investigación de punk chileno súper interesante. El tío está como recopilando grabaciones, grupos, investigando, hablando con gente, y ha hecho un, o está haciendo, está un poco en ello, está haciendo un recopilatorio en cinta que nada, que pues vamos a tener copias también para poder grabar y eso, y yo qué sé, en verdad, quien le interese, sí, ahí se puede poner en contacto con, que con... podemos, que tenemos nosotros, que se puede distribuir, pero nos faltan los inserts. Sí, nos falta que nos manden los inserts todavía, así que Atacho, espabila. Sí, y... venga, porque ya ha pasado mucho tiempo. Y... ponte las pilas, ponte las, sí, pilas, sí, los punks de Barcelona de necesitan esto. Exactamente. Y nada, y eso, y tendremos eso, como un recopilatorio con algunos de estos grupos, y también creo que él está escribiendo un texto explicando un poco la historia del punk chileno, hablando de estas bandas, uh-huh. Y yo qué sé, que le interese eso. Bueno, y eso, el punk ahora en Chile, la verdad es que yo qué sé, tampoco lo conocimos mucho, ¿no? En verdad conocimos a este chico, pero aparte también íbamos pues para otras cosas, nos queríamos igual también irnos por la naturaleza mucho, no, igual no fuimos ahí a buscar punk, pero la verdad es que, bueno, es distinto que aquí, ¿no? Y no sé. Bueno, es distinto de la manera en que se puede acceder a todo, ¿no? Por ejemplo, montar conciertos, yo qué sé, tener un instrumento. Sí, o, es difícil, a ver. O hacer vinilo, que eso también es como aquí, yo lo veo mucho más fácil que allí. Hay más acceso, hay más gente. A ver, también conocimos, habrá de todo, ¿no? Hay mucha gente ahí, habrá muchas escenas, subescenas y muchas historias, ¿no? Pero lo que nos contaban ahí también... Es muy grande, ¿no? El país, mucha gente. Bueno, la mitad de gente de España vive unos 20 millones, más o menos. Más o menos. Lo que, bueno, pues yo que sé, Santiago es una ciudad de 7 millones de habitantes, es que... Seguro que hay mil historias, mil movidas, un montón de gente haciendo cosas, ¿no? Pero bueno, lo que vimos, pues eso, tampoco era... O por lo menos, pues eso, que tampoco conocimos a muchos punks, no vimos tampoco mucho movimiento. Bueno, a Tacho. A Tacho, sí. Sí que se hacían el conciertos. Hay un poco lo, hombre, que se hacía así, allí... Mirando ahí lo que... El resultado de todo lo que está sonando, habéis conocido ahí al personaje clave, claro, ¿no? Yo creo que sí. A la crema. Al único friki ahí en Chile. También él vive eso, en una ciudad más pequeña que Santiago, y pudimos conocer igual el punk que había ahí, ¿no? Que algunos grupos que conocimos, y bueno, no sé, interesante, más pequeño igual, pero bueno, muy bien, no sé, muy, yo qué sé, había gente como con ganas de hacer cosas... Gente con un espíritu, pues... Muy joven. Gente muy joven, joven, que eso también es muy interesante. Y haciendo cosas, pues, de corazón, do it yourself, gente política, gente que cree en cosas, ¿no? También cuando fuimos a la Ocupa esta, la mayoría de las personas que habían ahí eran más mayores, ¿no? Porque como de nuestra... Bueno, de mi edad, de... Y, claro, eran ya más familia, y alguna había que tenían hijos. Pero esta gente no... No estaba muy ligada a lo que es el punk musicalmente, sino que más por la... Más gente política. Claro, más política, gente más... anarquista, más... Igual los da la sensación de que igual el movimiento anarquista igual como que... Está un poco separado. Sí. Yo creo que sí, a mi punto de vista. No sé si será así, porque tampoco los días que estuvimos ahí en Chile... No. Claro, no pudimos conocer tanto como para poder hablar con. Claro, es que sabiendo, Santiago, no, mira, es que mismo. Es así, ¿no? Ya como en Barcelona, a pesar de que hay mucho y no puedes saberlo nunca todo, pero igual puedes hablar con más propiedad o sabiendo más, porque igual pues vivimos aquí, claro. Conocemos más, ¿no? Ahí, claro, fuimos un poco de visita y no. Conocimos lo que nos contó y lo que vivimos con, claro, una persona, ¿no? Pero. En Santiago, pues. En Santiago no conocimos a nadie, en cambio sabemos que está todo el rollo de. Bueno, Come Gato, el otro zombie, sabemos que hay cosas, ¿no? Pero tampoco lo al final pues no lo pudimos conocer. Pero bueno, buscasteis ahí igual un poco más la naturaleza, ¿no? Claro. Eso sobre todo lo que buscábamos. Bueno, también es interesante también, muy, ¿no? Interesante. Hay, bueno, que habéis, bueno, yo por lo que me habéis enseñado, hay sitios ahí como realmente increíbles, ¿no? Que se te, que yo me quedé loca cuando vi ahí todo tan salvaje, tan natural, los sitios que te, me, no sé, llegó un momento que me ponía a pensar y decía, pero es que ¿qué hago yo viviendo en una ciudad? Viviendo de todo esto, pero la vida tampoco no es, no es como, como se la, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que nos llenan y a veces cuando faltan también, ya, nos sentimos incómodos, igual no se puede estar en todos lados. Bueno, claro. Pero ahí vamos a buscar un poco eso, yo creo. Vamos a buscar estar un mes perdidos por las montañas, sí, y, sí, y sintiéndonos ahí libres y alejados de cualquier problema, responsabilidad o... Libres y salvajes. Libres, ajá, y salvajes, que a veces... Sin ducharse, que es lo mejor. Es necesario muchas veces. ¿Por qué? Seguimos poniendo punk, que se nos va la olla. Venga, aquí y acabamos... Venga, sigamos con el punk. CNI. Venga, vamos a poner un grupo... que no tenemos prácticamente información, se llaman CNI, y nada, es un grupo de una ciudad que se llama Temuco, que está al sur de, también hacia el sur de Chile, una ciudad que es como la capital... Bueno, esta ciudad es típica, bueno, es típica, es donde están los mapuches. Sí, es como la región de los mapuches, la gente indígena de ahí, también una historia muy interesante todo esto, y nada, esto se llama El planeta va a vomitar y es del 89. Plena, que nos ha robado Ahí estaban los camión policía, después de CNI. Acción Directa, del 91. Este grupo es de Valparaíso. De Valparaíso. Y, sí. Valparaíso, y bueno, tristemente, hay... Sí, lástima. Bueno. Aunque a mí una de las cosas que me están como sorprendiendo bastante dentro de la tristeza de ver por lo que he visto por fotos, desgraciadamente nunca he tenido la oportunidad de ir ahí. Uh-huh. Es ver ahí como los mecanismos de solidaridad que se están estableciendo entre la gente, ¿no? Para, sí. De que igual sí que lo que hablábamos la semana pasada, hay como una carencia del Estado, de una dejadez de ayuda para que no llegan, pero hay como, es una pasada toda la gente que se está moviendo para mucha mandar gente. Cosas para allí, para yo qué sé. Sí, sí. Bueno, Chile también, yo cuando vivía allí era así, cuando siempre que pasaban catástrofes, la gente siempre se ayudaba entre sí. No sé si... Sí, hay de todo, ¿no? También, pues lo que decíamos, con una dejadez por parte del Estado, tú vas por ahí por las carreteras y es increíble la de mierda y basura que hay en muchos bosques, ¿no? Si no es una zona protegida, parques nacionales y eso, está lleno de mierda. O sea, la gente en verdad tira un montón de mierda y no hay nadie que lo recoja. Entonces, es muy fácil que haya incendios. Es que tú vas en un autobús de una ciudad a otra y es que, vamos, es que... Está hecho una puta mierda todo, está lleno de basura, y todo plásticos, eso. Es normal que haya incendios, ¿no? No hay esa como prevención. Y no hay nadie que lo limpie. No hay nadie que lo limpie, entonces, pues bueno. Y aparte que allí también está mucho la cultura, ¿no? De tirar las cosas al suelo. Sí, como... sí, sí, Santiago es una ciudad realmente, bueno, depende de qué zona de Santiago, pero claro. Es realmente una ciudad sucia de la hostia. Depende de dónde vayas, es alucinante que... la de mierda que te encuentras por la calle. Tenemos ahí una foto de Santiago en San Bernardo, que es cerca de donde vivo yo. Uh-huh. Y, por ejemplo, en Santiago la gente es súper... ¿Cómo se puede decir? ¿Chula? Sí, viva, que te... Sí, chula. Se lo saben todo ellos. Tú no sabes nada, ellos lo saben todo. Sí, sí, y bueno, así es la ciudad. Y son así de chulos, ¿no? Y por ejemplo ponen un cartel que dice no botar basura y la gente va ahí a tirar la basura, pero en ningún otro lado más, solo ahí, a donde dice no botar basura. Incluso una amiga siempre le echaba mierda delante de su casa y fue a la, como al ayuntamiento, ahí se llama municipalidad, a reclamar que pusieran un cartel delante de su casa basura. Que pusieran no botar basura. Los mismos del ayuntamiento le dijeron, ¿estás segura, señora, que quiere hacer eso? Que porque va a ser peor. Va a ser peor si ponemos ese cartel. Y al final no lo hizo, ¿no? Pero, o sea, ese es el espíritu, ¿no? Ese es el espíritu de la gente. No, te dicen que no lo haga, pues tú vas y lo haces. Vale, joder, ¿cómo que no lo puedo hacer? ¿Cómo que no lo puedo hacer? La mierda. Yo hago lo que me da la gana. Y la mierda la dejo donde quiero. También habéis estado en... de por comunidades indígenas también, creo, sí. Por ahí. Sí. Y bueno, y habíais hablado también hace unos minutos también de los mapuches. Igual podías explicar un poco ahí sobre, para que la gente de aquí que igual no sabe. Sí, bueno, son el pueblo aborigen, no sé. Bueno, sí, de los indígenas. Son ¿no? los sí. indígenas de Chile. Y pues ellos tienen enfrentamientos con el Estado porque la empresa y el capitalismo invade sus tierras, que ellos reclaman como algo que les pertenece por derecho ancestral. Por derecho ancestral. Que no tienen papeles de esas tierras ni nada, ¿no? Y pero entonces... les pertenece porque ellos nacieron allí, porque su familia nació allí, porque su abuelo y... son, o sea, ellos dicen que son de ahí, o sea, no nos pueden sacar de ahí. Sí, son de ahí. Y son unos sitios naturales tan bonitos, súper, que se te va la olla. Y van ahí, yo qué sé, empresas como Endesa a montar sus negocios, su mierda hidroeléctrica y destruyen ríos, destruyen terrenos que ellos consideran sagrados. y los echan o los compran por 4 monedas. Mira, te damos una casa no sé dónde, tomar por culo donde has vivido, donde has nacido, uh-huh. y así te vas de aquí y nos dejas en paz. Y claro, y ahí está la policía militar, que en el único sitio donde hay policía militar, en las partes estas donde hay conflicto con los mapuches. También ellos, esta gente, pues, están malas personas, que la policía militar va ahí, saca a la gente. Hijos de cura. Esto, que van ahí, yo qué sé, y van pegándole a todo el mundo, le pegan a niños, van con estas armas de metralletas y mierdas. Como, ¿cómo se llama? Perdigones. Ah. Y pues van disparando contra ancianos, contra niños, contra hombres, mujeres, todo lo que se les cruce por delante, golpeando. Es muy, muy salvaje, es muy violento. Es muy violento. Ahí también hacen lo que le llaman las tomas, que los mapuches recuperan terrenos robados por el Estado. Recuperación de terrenos. Hacen recuperaciones de terrenos y son zonas pues muy vigiladas militarmente, hay disparos, hay muertes, o sea... Ahí en Chile es las noticias, es normal que cada semana cuenten movidas con mapuches, que ha quedado preso no sé quién, que se ha quemado una casa no sé dónde, que ha habido disparos no sé dónde. O sea, es un conflicto que sigue muy muy fuerte, ¿no? Ahí. Y es yo creo que es algo muy digno de admirar o de poner atención, que es una lucha que lleva más de 500 años, ¿no? Sí. Desde que llegaron los... Pues toda la época, la colonización, todo eso, ya es un pueblo que siempre aguantó, siempre luchó primero hasta contra los españoles, después contra el Estado chileno, y siguen luchando, ¿no? Ya más de 500 años luchando. Antes ocupaban la mayor parte del país, parte de Argentina era enorme, ahora ya es muy poco el terreno que de donde viven comunidad y todo eso, pero siguen ahí, ¿no? Y siguen luchando. Lo y es curioso, como es que hostia, 500 años luchando, no está mal. En la prensa chilena lo que pintan de los mapuches como que son gente violenta, pero nosotros yendo allí mismo, o sea, no por decirlo porque me lo hayan contado, sino que hemos ido y son gente muy muy pacífica, muy, no sé, como muy respetuosa, muy claro. acogedora. Yo qué sé, íbamos a un sitio ahí que había una persona que vendía helado, por ejemplo, íbamos ahí, nos tomamos un helado y ellos sentaban con nosotros, hablaban con nosotros, nos preguntaban dónde íbamos, nos decían, mira, podemos ir a este lado que es más bonito, ¿sabes? No como un bar normal que te sirven y y el camarero se va. No, ellos se sentaban contigo. Sí, como todos los medios de comunicación, pues intentan manipular todo esto, ¿no? Y como aquí también pasa, pues ahí en la televisión los mapuches son gente violenta, son gente agresiva, gente que va armada, que tienen armas, a veces van quemando casas. Que van quemando casas. La gente en la calle se ríe un poco de eso, no se lo creen la mayoría, o sea, sí, bueno, pero mucha gente hay los que se hay lo de creen todo, también. ¿No? Pero ahí, por ejemplo, les acusan de quemar una escuela en su pueblo, entonces la gente dice, pero ¿cómo van a quemar una escuela los mapuches si es donde van sus hijos, sabes? Ahí es que no los acusan de cosas que muchas veces no tienen sentido y la gente se ríe de eso. Es igual como que nos contaron también una anécdota de un hombre que tenía un camión, iba por ahí, y se ve que vinieron personas vestidas como mapuche, con los ponchos, así todo, y con pasamontaña, y quemaron el camión. Y él decía, sí, es que ellos iban con pasamontañas, como vestidos como los mapuches, pero se le olvidó cambiarse los zapatos porque iban con botas de milico. Con botas militares. Seguro que no es una indumentaria mapuche típica, las botas militares. Seguro que no. Como pasa aquí cuando con los secretas, ¿no? Cuando lo ves en las manis, que cantan más que... Exacto. Que la hostia. Sí. Pues nada, eso, pues yo qué sé. Que fuerza para el pueblo mapuche siempre. Pues sí. Que siguen ahí aguantando. Y nada, pues qué. Seguimos con el... Vamos a poner a los... Con el punk. Venga. A los Políticos Muertos, un grupo muy conocido de Políticos Chile. Muertos. Otro... Qué buen nombre. Sí, otro clásico. Otro clásico. Otro clasicazo. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, son dos temas seguidos. Burócratas corruptos y sin alternativas. Yeah. Ponele más color. Bueno, ahí estaban, Políticos Muertos, un grupo... Buen final, lo digo. Hombre, un buen final. Un final. Buen final. Chan, chan, chan. Que es un final coloriento. Pues bueno. Políticos Muertos, que un grupo que se forma en los 80, sobre el 87 más o menos, pero esto es la primera grabación así oficial que tienen, que es del 97, 10 años después de haberse formado. Consiguen grabar en un estudio. Muy veloz. Y ¿no? Sí, iban rápidos ahí haciendo cosas. ¿Qué y nada, y eso fue. Eso fue un casete que salió en el 97. Y bueno, pues hay temas como estos, más punk, más rápido. También tiene cosas ya después ya más metaleras, aprendieron a tocar durante esos 10 años. Entonces, pues bueno. Algo aprendieron, ¿no? Algo aprendieron. Y nada, pues Políticos Muertos. Muy, pues también de los pocos grupos que igual que suenan más como un grupo de punk de Chile, ¿no? De los más conocidos, igual creo. Hombre, que con yo, Caco Urbana. Sí, y Fiscales Ad Hoc. Y Fiscales Ad Hoc. Supongo también es un poco esa época de los 90 ya, ¿no? Que yo qué sé, que mucha gente también los conoció. Llegaron música en CD o en cinta. Incluso Fiscales Ad Hoc ha tocado aquí en Barcelona, en España. Sí, el o sea concierto. Que... Eso fue en el 2004, ¿no? No me acuerdo cuándo fue. No yo sé. Creo que sí, porque sí, yo llegué aquí en el 2004 y ya habían tocado, o iban a tocar o algo así. El 2004 lo tengo bastante difuso. Tengo bastantes lagunas. Bastante borroso. Bueno, no te preocupes, yo también te entiendo. Sí. No pasa res. No pasa res. Bueno, pues... cosas del rock. Ya ves. Es lo que tiene. Son gajes del oficio. Ya está. No lo hemos elegido, nos ha tocado. Pues... Bueno, un poco sí. Bueno, sí, pero sabes, que sé. Es la vida que elegimos. Claro que sí. Y lo que nos gusta. Es lo que nos gusta. Exactamente. Es lo que nos llena. Eso ahí. Más. Pues, ¿qué? ¿Ponemos los Disturbio Menor? Vale. Este grupo es de Santiago, de Chile. Y también todavía siguen tocando, me parece. Sí, este es un grupo ya más de los 90. Esto ya apareció más a mediados de los 90. Sacaron un cassette compartido con otra banda, se llama Silencio Absoluto. Sí. Este cinta es del 96, se llama Hardcore para las Masas. También tienen otro ahí con un grupo que se llama Enfermos Terminales, que también... ¿Un cassette? Sí. Ah, mira. Y pues sí, tienen varias cosas. Y lo que vamos a escuchar es una canción que aparece en un single que salió en el año 97 y el tema se llama Nos está quedando chica Sudamérica. Somos un modelo para países armados, vivimos en paz y sin miseria, nos estamos proyectando el progreso hasta perder. Dicen los tratados, el dolor y nuestra apertura, ya no hay quejas. Nos está quedando chica Sudamérica. Esconden una fuerza, se vende muy bien. Contra que se tengo dicen que no asume la realidad. Complejo tan idiota. Nos está quedando chica Sudamérica. Nos está quedando chica Sudamérica. Una falsa inviertan en nosotros. Exportando una falsa inviertan aquí en Chile. Así que estos de un EP, un single muy guapo, Disturbio Menor. Y nada, pues eso. Grupo... ¿Y se ve por ahí o no? Pues la verdad es que yo no lo vi, pero... pero te lo han dicho. Me lo han dicho que sí, no sé, el atacho lo tenía, o sea, no sé. No creo que tampoco sea una... Fuimos al Eurocentro, un sitio ahí donde venden punk. Uh-huh. Bueno, hace tiempo cuando yo vivía en Chile, pues que había un montón de tiendas donde habían cinta y CD, porque vinilo no habían. Uh-huh. Y pero esta vez fuimos y era una mierda. Se ha comercializado mucho, creo eso. Bueno, no sé cómo era antes, pero... Antes era mejor. Claro. Pero bueno, sí, está Disturbio ahí Menor. Yo me acuerdo que ahí había muchas cosas de Disturbio Menor, Enfermo Terminal. Son grupos conocidos de ahí. Sí, había otro grupo que se llama Sordo, Super Sordos también. Esos me suenan de oírle hablar a Comegato. De... Sí, a mí me gusta. Hay otro grupo también chileno que se llama Entre Calle, que también yo a ti no te gusta, pero a mí sí que me gustan, porque también eran las cosas que escuchaba en ese tiempo cuando no conocía mucho. Uh-huh. Mucho de lo más bueno. Bueno, todo. Bueno, lo que había. También se van cambiando los gustos. Claro. Y bueno, pues no sé. De momento, lo que escuchamos hace un par de semanas y hoy, todo ha sido de 80s, 90s. Y ahora ya es momento de poner... Que tampoco hemos encontrado mucho. Seguro que hay muchísimo más y hay cosas seguro muy buenas que no conocimos. Hay, pero eso es lo que... tampoco pusimos y que están ahí... Que se pueden ver por el YouTube. Sí, no. Lástima no. Que tengamos que decirlo así. Sí. No da tiempo de ponerlo todo. Ya. Yeah. Pero bueno, vamos a poner sí dos. De momento es una como buena guía para. Y sí, toma de contacto. Hay un grupo de Santiago que lo hacen dos hermanos, que son unos fanáticos friki del punk japonés. Y hacen un rollo así, se llama... Fatal, ¿no? ¿O era Farsa? No, Farsa. Se llama Farsa. Uh-huh. Y sale en el YouTube también, se puede ver alguna cosa por ahí. Sí, esto está bien. Y lo que vamos también a poner... Hay unos que, bueno, que me acuerdo de cuando estuvieron allá mi familia, ahí los de Cúter. Sí. Ahí que Misa Histérica también me parece que... Sí, que es solo un chico y que va rulando por ahí, dice que lo lleva de súper bien porque lleva como un pendrive con la batería y él va con la guitarra y va tocando. Qué bueno. Y creo que para él es súper cómodo, ¿no? Porque se va por ahí con su grupo. Es más fácil, ¿no? Organizarse solo. Sí. Bueno, así que la escena ahí, la escena, bueno, a mí esto esto me da un poco de... Bueno, pero el punk en Chile entonces está vivo y bien... Está vivo, existe, claro. hay cosas. Y bien activo, ¿no? Está en activo. Claro. Lo que nosotros hemos traído y conocemos han sido un par de grupos de Concepción. Uh-huh. Y bueno, estos... Concepción está por el sur, ¿no? Está por el sur, a unos 600 kilómetros al sur de Santiago. Es una ciudad que tiene costa, bueno, está al lado de la playa. Y bueno, ahora vamos a poner Ignorantes, que es un grupo de ahí. Más concretamente son de, ¿cómo se llamaba? San Pedro de la Paz, que San es Pedro de la Paz. Una pequeña población también a las afueras de Concepción. Y nada, estos Ignorantes. Esto salió, es un CDR que editaron ellos mismos el año pasado, en el 2013. Sacaron muy poquitos. Sacaron muy pocas copias. Es un grupo que más o menos creo que está medio disuelto, porque uno de ellos ya se fue a vivir a Santiago y... No, es que no tocan porque no vivían juntos. Exacto, pero... están como separados, o sea que tampoco han hecho tal, pero... No sé, es una puta pasada. Una mierda, ¿no? Pon a los Ignorantes, sí, porque... Pónelo. Pues ahí le damos, ¿no? Venga. Mete la caña. Me punky de la Plaza de la Luna. Tú no lo, no. No, no lo has visto nunca. No. Pues, deberías verlo. Deberías verlo. Vale. Eso es ya típica de Spanish. Te quiero mucho, pero lejos. No te junto. Chon, chon, chon, chon. Bueno, así es. Así es España. Pues, España, sí. Estoy llorando en la ocupación. Chan, chan, chan, chan. Luego te lo enseño. Sí que lo he visto a este. A mí que me la suda. Viva la droga que hace que haya estos elementos. Exactamente. Bueno, ignorante. Este grupo es un descubrimiento para nosotros. Pues bueno, y para mí. Para mí también. Brutal. Bueno, tenemos copias de este. Es un CDR. Sí. Tenemos copias para distribuir, regalar o vender lo que nos cueste el CD, la fotocopia. Sí. Así que, no sé, quien le interese puede ponerse en contacto con Federico y la Machi. ¿Eh? Ya está. Y nada, bueno, pues eso. A través del Facebook también. Sí, del programa, del podcast, yo que sé, que le interese puede preguntar y ya nos... A través de, ya nos, de las ondas. Ya nos conectamos. Sí, sí, como las ondas sea. Piratas. Por ahí va, se va moviendo, yo que sé, también el que lo tenga puede también dárselo claro, a su colega y hacer todo copia eso. Ya está. También hay un... como una noticia ahí al aire un poco de que este grupo lo conoció, lo escuchó el chico este de Fracaso, el Cabeza de Vaca. Y bueno, se ve que está interesado en hacer, editarle una cinta. Y por ahí va la cosa. A ver. Igual sale alguna cinta por ahí. ¡Cabeza! ¡Cabeza, corre! A ver si es suelto porque vale la pena. Ignorantes, buenísimo grupo de ahora de Chile. Ya. Vamos, y con hardcore, tema nuevo. Hardcore, bueno, bueno. O sea, que el CD es único. Y nada, y también pues otra cosa que traemos de esa zona es Desperfecto, ya un poco más tranquilo, no es tan rápido como Ignorantes, pero es igual de bueno, punk súper simple, es un grupo donde toca pues nuestro amigo Atacho, que sí. Un saludo muy fuerte desde aquí, y bueno, también me gustaría darle las gracias Los porque... Inser, ¿no? Bueno, también faltan los hinches, es verdad. Ya, me vale, cago en ya. Dios, espabila. Desperfectos, que son unos desperfectos. Van a que caducar no, las cintas si la, no las manda ya. Ahí está muriéndose de asco la cinta. Y, pero bueno, que darle las gracias a Tacho también porque nos ha muchas de las cosas que hemos puesto estos dos programas nos lo ha pasado él, hemos conocido pues mucho punk gracias a él y nada, y este es el grupo donde toca. Y también tenemos pues bueno, copias de la cinta para distribuir cuando lleguen los hinches. El grupo es de Atacho, que es el único chico de la banda. Y son tres chicas que tocan con él. Tres chicas que tocan con él y no sé, a mí me gusta mucho. Son todos ahí súper jovencitos, recién empezando. A mí me hace ilusión escucharlo y igual darle ánimos para que sigan adelante, ¿no? Sí, joder. Sí, ¿no? Sí, sí, haciendo cosas que como esto. Exactamente, que nos llenen nos contagien ahí de las buenas vibras y claro. El idealismo a los que tenemos ya el alma más negra y podrida. Ya. Pues bueno, eso se llama no es malo. Esto se llama Perros Bastardos. Es perfecto. Toma ya. Toma ahí. Ayuda, esos perros bastardos. Odio la ayuda, esos perros bastardos. Por las calles voy bajando, con amigos patinando. El tiempo se va pasando, con mis ruedas con corazón. Ruedas sordas en cola, nada me demora. Ruedas sordas en cola, patinar es otra historia. Nada puede detenerme, ni la sombra por mí. Bien. Pues muy bien, ¿no? Los Desperfecto. ¡Qué pasada! Ruedas Gordas y Desperfecto es lo que ha sonado de su maqueta, ¿no? ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! ¿Qué pasa aquí? Que os, no se me escuchaba. Os había silenciado ahí yo el esto. Bueno, no da igual. Deja bueno, los porros, pues, Fidel. El problema es que a mí ya me quedan. Ese es el problema. Se te va la olla, tío. Es que todo lo que llevo fumado ya no puedo hacer nada. Ya no sale, ya no sale. Las neuronas no se regeneran. No sé exactamente. Exactamente. Bueno, pues eso, que no sé qué estaba diciendo uno. Eso, cualquier chorrada. Estábamos hablando de Desperfecto, que está muy buena la cinta. Me la comí yo el otro día. Sí. La he hecho a la plancha y está. Pues bueno. Eso, que tenemos copias para distribuir cuando lleguen los inserts y que está muy bien, vaya. Ya lo habéis escuchado. Y ya está, pues no hemos traído más cosas para poner. Bueno, pero ya está. Si ya queréis ahí, ahí, ¿no?, saludar a alguien. Un saludo para todos los que me conocen. Pues nada, a nadie. Yo no quiero saludar a nadie. Que le den por culo a todos. Mami, te sale de la tele. Y... O sea, la radio. La radio. Chucha, me equivoqué. No sabe ni dónde está. Eso al principio. Al principio, ahí empezamos por la radio y acabamos en la tele. Bien. No te preocupes. Y pues muchas gracias, Abby, por habernos regalado estas dos horas de música. Gracias a ti. De aquí estamos para, no, siempre que queráis venir ahí la próxima, ya conocéis el camino. Sí, ahí, sí. Ya está. Cuando queráis venir ahí a traernos más melodías melodiosas. Pues igual lo hacemos. Muchas gracias a ti también por invitarnos. Y nada, que esto, que un saludo a la Tacho. Oye, desde aquí. Esto lo van a pagar. Y ya está. Y eso. Luego te pago unas birras. Y bueno, y también, yo qué sé, para todas. Bueno, para todos nuestros amigos y nuestras amigas de. Sí. Y un beso a la Iru también, que igual estará pronto por aquí. Qué ganas que tengo de verla. Sí, ¿no? Que nos cuenten ahí lo que ha pasado. Por ahí, cazando ballenas. Su aventura cazando ballenas. ¿Cuántas ballenas ha cazado? A ver si nos han traído un poco para probar. Un poco de ballena. Pues, joder, otra vez con el pues en la coletilla que me queda a mí. Hasta cuando volvamos a hacer el programa, porque esto igual hacemos dos seguidos como, ya sé, como el Guadiana y desaparecemos. ¿Cómo, o sea, que dos seguidos? Exacto. Si lo otro lo hicimos hace dos semanas. Dos seguidos, un mes ahí, una semana y la otra semana. Claro. No se nota que es que estamos haciendo trampa, ¿verdad? Ahora ya cinco meses repitiendo tratamiento de shock y ya está. Exactamente, cinco meses aguantando de punchile nos quedan. Hasta la próxima. Venga, salud. Salud. Salud. Y mucha bronca.